por excelencia de la Argentina, y la verdad que es un gusto tenerlo en el programa. Hablamos de Gabriel Mariotto, obviamente una trayectoria en la política muy, hablando de comunicaciones, estuvo frente del AFCA, del CONFER, la facultad de Lomas de Zamora, en la carrera de Ciencias Sociales, en la facultad, y la verdad que tenerlo porque se presenta soberano. Ya hablamos de este tema, pero mañana va a ser la presentación acá, con temitas muy delicados, un grupo de militantes, de intelectuales. Gabriel, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. Ahí está. Bueno, primero decirte que es realmente un placer tenerte en el programa. Y para hablar de temas, ¿no?, el lanzamiento de un espacio político en una época compleja, Gabriel, ¿o no? Brava la época. Muchísimas gracias por el saludo. No, brava la época, sí, la situación fea que está atravesando la Argentina, el mundo anda convulsionado, la Argentina hace tiempo que anda a los tumbos, y desde soberanos, soberanas, soberanes, el espacio que impulsamos con Alicia Castro y Amado Boudou y un grupo grande de militantes, compañeros y compañeras de todo el país, intentamos aportar una metodología al debate. Que metodología para que haya debate concretamente, claro, porque hace tiempo que el Frente de Todos se construyó como un frente electoral para las elecciones del 19 y todavía sigue como frente electoral, claro. Y debe avanzar a frente político, para eso tiene que haber ideas, claro. Y de un programa, plasmar esas ideas que expresen la amplitud de nuestro frente, que es muy amplio, está muy bien que así lo sea, Frente Nacional y Popular, para llamarlo de alguna forma, pero tiene que haber un programa y las reglas de juego para la integración de ese frente, con los matices de cada perfil, para que vayamos a disputar el sentido en la elección frente a otros sectores políticos, como corresponde, el Macri radicalismo o la izquierda clásica, como queramos llamarlo, pero todo tiene que haber un debate de ideas, primero dentro de nuestro frente y después con todas las fuerzas políticas. Seguro, seguro. Gabriel, y esto sale de una necesidad que van viendo también con la gente, con el pueblo, más allá del grupo que son militantes, ¿ves esta necesidad de bajarle este tipo de debate a la gente? Porque teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no?, en carreras de ciencias sociales, también en la facultad, hay que analizar la sociedad también, ¿o no? Bueno, pero se analiza la sociedad y sobre la base de lo real, de la realidad. Ahí está, mi amor. Está doliendo la realidad. Esto no es un debate de egos sobre opiniones. Hay que conversar y discutir caminos, rumbos, pero sobre una base que hay 50% de pobres, para poner un aspecto que nos duele a todos. Nos duele los que estamos en el frente de todos, nos duele los peronistas, pero no hay que ser obtuso y suponer que nos duele nosotros solos. Yo creo que a los sectores del macrismo también les duele. Entonces, si nos ponemos a discutir cómo hacemos para solucionar ese tema, cómo hacemos para sacar a la Argentina de esta situación lacerante, de dolor, de viejitos, de chicos que no comen, de viejitos que no llegan a los medicamentos, ¿cómo hacemos? Bueno, cada uno va a tener opiniones ahí. Bueno, discutamos esas opiniones, pero con un objetivo, modificar la realidad. No nos da lo mismo una cosa que la otra. Y no puede ser que nuestro frente, el peronismo, ahora hablo de nuestro espacio en particular, el peronismo tiene mucha sabiduría, mucha militancia, mucho concepto en los gremiales, en los sociales, en los políticos, en el pueblo mismo, que siempre es sabio y busca alternativas. ¿Cómo puede ser que nosotros no discutamos un programa? Entonces soberano viene, soberano, soberana, soberane, viene a tirar una piedra a un estanque que estaba calmo. Ahí está. Pero con una realidad que no es calma, una realidad que es de mucho sufrimiento. Gabriel, en ese sentido ya salieron con una postura fuerte, intensa, con respecto a la deuda de la Argentina y más la deuda contraída en el gobierno anterior. ¿Qué te genera esto? Y cuando se plantean estos acuerdos con el FMI, esta posibilidad de hacer un acuerdo político en la Argentina para tratar de solucionar la cuestión económica, ¿cómo estás analizando eso, Gabriel? Bueno, nosotros tenemos posición al respecto, sugerimos, porque le encontramos la vuelta a una mecánica para que el Estado argentino pueda presentarse en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pidiendo una opinión consultiva, porque el fondo le dio un préstamo al gobierno de Macri, le dio un préstamo a la Argentina, en definitiva, violando toda su normativa. Entonces, esas normativas son muy claras y están absolutamente transgredidas por el mismo fondo. Lo que es opinión consultiva, a nosotros nos alienta a un fallo favorable. Y esto sería la primera vez que ocurre. Hicimos un documento que no es de una posición política de no al Fondo Monetario Internacional, es un instrumento jurídico muy elaborado. Y eso es lo que nosotros recomendamos. Y desde lo político decimos que hay que auditar esa deuda. Sospechamos que están de los dos lados del mostrador aquellos que la contrajeron y fugaron al mismo tiempo. Ahí está. Y por ejemplo, no sé, un censo único de bonistas, ¿quiénes son los argentinos que tienen los bonos de la deuda? Ahí no están los plomeros norteamericanos o los zapateros italianos que tal tienen los bonos de la deuda argentina. Entonces, no aceptamos una negociación, porque la negociación clásica es que incluso el gobierno expresa esa negociación clásica, trae consigo un ajuste que es intolerable en cualquier lugar del mundo, y esta Argentina de los jubilados que no llegan a la línea de indigencia, no a la línea de pobreza. Seguro. Con sus saberes, nos parece que puede ser una situación muy muy trágica. Por eso la deuda es, ¿viste?, se llama deuda soberana. Bueno, soberana porque se resuelve en la Argentina, no soberana porque lo resuelve el fondo. Seguro. Soberana porque lo resuelve la Argentina, bueno, con buena fe y con honestidad hay que resolverla, pero sin exponer a nuestro pueblo a más miseria. Gabriel, y ahí te llevo a esto de esta frase que surge del gran acuerdo político. ¿Cómo se ve, obviamente teniendo en cuenta que estuviste en las primeras líneas de la situación política, lo que es una provincia como Buenos Aires, cómo se ve eso desde un espacio como soberano? Que hay que discutir por lo menos 10 puntos. Ahí está. El acuerdo político tiene que ser sobre la base de ideas. Es decir, no, yo no me junto con este porque me gusta, no me gusta, y este me gusta, o este me llevo bien, este me llevo mal. La discusión en la política argentina se está dando por una situación de egocentrismo, de interés sectorial, y yo creo que hay que enmarcar, por la tragedia que estamos atravesando, porque es dolorosa la situación de nuestra patria, hay que enmarcar en un concepto que es la grandeza de la nación. Es un concepto que vertió el general Perón, pero que excede el peronismo. La grandeza de la nación. Si cada uno piensa en su sectorcito, bueno, anda los codazos con el otro. Pero hay que pensar en la grandeza de la nación. Acá tenemos el río Paraná, este maravilloso, donde salen alimentos para 450 millones de habitantes. Bueno, ¿cuál es el rol del Estado argentino para esa actividad? Hay 450 millones de habitantes en el mundo, somos 45 millones de los que vivimos en nuestra patria. Sectores del grano, sector de la industria, sector de las exportaciones, ¿tenemos un plan para 45 millones de argentinos o tenemos un plan para sí mismo? Bueno, creo que la grandeza de la nación nos obliga a tener que todos los sectores tengan un plan para 45 millones de argentinos, y ahí se hace más fácil el acuerdo o la búsqueda del horizonte de un acuerdo. Bueno, Gabriel, nosotros acá hicimos una cobertura de lo que fueron las elecciones legislativas, y la gran demanda de la comunidad acá es la generación de trabajo, y ese es un temita que, como vos dijiste, hay que programarlo, por lo menos hacer un programa para avanzar con esta generación, ¿o no? Totalmente, totalmente. Pero vos sabés que Comercio Exterior, bueno, está desde antes que seamos nación, está abordado, y creo que hay que seguir abordándolo con mucha responsabilidad. Pero también hay opciones de los desafíos de los tiempos, llamémosle. El mundo digital es una opción, una oportunidad infernal de nuevos puestos de trabajo. La formación, la capacitación de programadores. Todos nosotros tenemos que tener inclusión digital. Todo lo que vivimos en nuestra querida Argentina, tenemos que tener inclusión digital y soberanía digital. Si no, vamos a ser millones de analfabetos en breve. Los otros que somos migrantes digitales, hay nativos digitales, los que nacieron después del 96, 97, ya son nativos digitales. Y ahora hay chicos que son nativos robóticos. Nosotros somos inmigrantes, llegamos más tarde por la edad. Bueno, pero todo el mundo tiene que estar incluido. Entonces eso es nuevo, nuevas industrias, nuevos trabajos, nuevas capacitaciones. Todo el tema medioambiental. No digo salven a las ballenas, salven a... Estoy diciendo, con un concepto de un diseño demográfico, el diseño de nuevas ciudades que tengan, por supuesto, la inclusión digital, internet, fibra óptica, de cloacas, agua potable, sustentabilidad en la posibilidad de las huertas, las tintas, trazabilidad de los alimentos. Todo ese tema, si no la planificación inmobiliaria, o la planificación urbana la hacen las inmobiliarias, y la planificación la tiene que hacer el Estado, el pueblo argentino, esa ecodemocracia, llamémosle. Todo eso puesto en valor de construcción es trabajo, es industria, es producción, y es cuidado del medio ambiente, es cuidado de la especie humana. Entonces, hay cosas para encarar, hay acciones para encarar, eso hay que discutirlo en los espacios políticos. Yo no veo, venimos de una elección, pero yo no veo que el tema digital y el tema medioambiental puesto en valor de producción esté en la campaña política. Seguro, porque termina siendo una campaña política de agenda mediática. Gabriel, ahí justamente cuando me hablas de ese tema mediático, teniendo en cuenta tu experiencia, ver que estás a Batela, ver que hay mucha gente, ¿cómo estás viendo el rol de los medios, teniendo en cuenta de que, bueno, Amado Vudú, lo que ha tenido que soportar por algunos medios hegemónicos, ¿cómo estás viendo todo eso, Gabriel? Y obviamente apelando a tu experiencia. La situación está tan mala como antes, un poquito peor, porque las posiciones dominantes en materia de monopolio comunicacional han crecido, se han, han engordado. Era un monopolio cuando discutimos la ley que no se aplicó y que Macri destruyó. Y ahora es un monopolio y sumale que se fusionó Cablevisión con Telecom. Seguro. Así que no, estábamos mal y ahora estamos peor. Es imprescindible discutir la democracia comunicacional y la inclusión digital y la soberanía digital. Es imprescindible, estamos en el umbral de tener que discutir una nueva ley. Ahí tenemos que convencer al presidente, que el presidente no le gustó la ley de medios cuando se discutió y tampoco le gusta ahora. Se supone que con defensa de la competencia alcanza para equilibrar las posiciones. Y no, este derecho hay que legislarlo. Mirá qué bueno lo que decís. Este rol de los medios juegan a hacer crecer figuras que uno se sorprende cuando aparecen. No te quiero dar nombres propios, pero esta derecha que ha avanzado, ¿tiene que ver con esto también, Gabriel? Mira, tiene todo que ver con las distorsiones. Pero vos fíjate que los candidatos estos libertarios que nacieron en un centro de televisión tienen el impulso de esos medios. Pero ojo al piojo, que en Buenos Aires y en Capital Federal los candidatos del Frente de Todos no surgieron de unas PASO, no surgieron de una interna. Si Cambiemos hizo una interna. Nosotros no hicimos una interna. Y el argumento de nuestros candidatos es, dan bien en la tele. Mirá vos. Entonces, la agenda mediática llega no solo a los sectores afines con su pensamiento, con el pensamiento de los medios, o ese pensamiento velado que los medios no explicitan, pero todos sabemos qué intereses defienden, sino que un partido político, un frente político, supuestamente que viene a cambiar algunas cosas, también eligen los candidatos a partir de la agenda mediática. Y eso hace que los medios se sientan todavía mucho más fuertes que antes. Mirá qué grande lo que decís. Vos sabés que acá hay un gran sector de compañeros enojados con esto de no ir a interna, de ir por los candidatos que se resuelven entre dos o tres. Esto es un común, entonces, de lo que ha pasado en la Argentina, Gabriel. Es como el bolero, a mí me pasa lo mismo que a usted. Claro, en todos lados fue así, y eso no está bien. Y cuando decimos programa, también decimos reglas de juego. Porque imagínate, soberano, soberana, soberana, y viene con un programa. ¿Y quién validar ese programa con la sociedad. Y si gana, bueno, el porcentaje de votos que le dio el triunfo va a ser acompañado por aquel que salió segundo, por aquel que salió tercero, con los perfiles del que salió segundo y del que salió tercero. Claro. Y si nos toca a nosotros salir segundo, tercero, cuarto, con el porcentaje de votos que saquemos en nuestra interna y que sostenga los valores que tiene nuestro programa, bueno, acompañaremos al que ganó, pero siempre con nuestros perfiles, validado con el voto popular, con una lista única que funciona con un patovista en la puerta del establecimiento bailable que te dice vos entrás o no entrás. Tal cual. Y podemos jugar con el medio radicalismo y perdemos por 5 puntos. Sí, la verdad que acá se vivió algo así y hubo mucho pase de factura con eso. Igual a veces el compañero Maduro con el propio compañero que con los rivales electorales, ¿viste? Que se da esto, el compañero se enoja con otro compañero y a veces se pone duro, ¿no? Bueno, pero lo que tiene que haber para que eso se morigere son las reglas de juego claras. Claro, ahí está. Las reglas de juego claras, no te enojas con nadie. Tenés las reglas de juego, podés participar, no tenés que prenderle una vela a cada santo para que te dejen entrar en una elección. Sí. Y que te den una lista para jugar al paso. Esa metodología te fracasó, perdimos la elección. Seguro. Por eso el presidente dijo el 17 de noviembre, después de la derrota electoral, dijo paso para todos, como que todos los cargos se van a elegir por paso a partir del 23, me parece que es una posición sana esa. Ahí está. Gabriel, te pregunto porque obviamente llega la presentación de soberanos, soberanas y soberanes a Entre Ríos. ¿Qué rol, teniendo en cuenta que estuviste en el distrito más importante de la Argentina, pero qué rol juega una provincia como Entre Ríos en este caso? No, todas las provincias son importantes. Bien. Todas. Incluso si hubiera un problema a referenciar, es ese AMBA, llamémosle, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que parece que fueran el centro del universo. Claro. ¿No? Creo que el segundo nombre de soberano, soberana, soberanes es Esperanza Federal. Ahí está. Provincias, todas las provincias tienen un valor, primero tienen un valor en belleza, en calidad humana, en profundidad, y un desprecio muy grande de los centros urbanos, de capital, ¿no? El porteñismo este es despreciativo. Pero yo grandísimo en valor productivo, con nuevos paradigmas de producción, y tiene que haber un ministro de Economía que hable de los pollos en Entre Ríos, que hable del arroz en Entre Ríos, que hable de los cítricos en Entre Ríos, para hablar de algunas cosas, algunos ejes, no que hable del dólar solamente, que hable de la producción, qué pasa con la pesca, qué pasa con el puerto, qué pasa, bueno. Tenemos que hablar de la vida productiva que tienen nuestras provincias, no del dólar y que después todos se ajusten a eso. Porque tenemos que sacar la riqueza con valor agregado, con producción. Y yo creo que eso es imprescindible. Si no se hace un enjuje que termina siendo de especulación financiera y nos lleva de las narices a todos. Ahí está. Gabriel, en función del tiempo te tengo que despedir. Me encantó tenerte en el programa. Esperemos tener charlas de vez en cuando. Un fenómeno. Saludo a toda la gente del Taladro. Me tocó trabajar allá en finales de los 90 en Banfield, en el querido Banfield. No me digas. Ajá, allá. En tiempos estaba Portel de presidente, Carlos Portel. ¿Y estuviste en el club? Sí, en lo que era Luis Guillón allá en la... En el predio. Sí, y obviamente en el estadio, ¿no? Que era el viejo, ahora está muy coqueto, ¿no? Está coqueto. Está hermoso el estadio de Banfield. Así que, Gabriel, me encantó tenerte. Y mando... que hay muchos hinchas del Taladro en Entre Ríos. Hay varios, hay varios. Tuvimos un gran jugador de Chajarí, el Toribio Aquino. Aquino, sí, recuerdo, qué grande. Toribio Aquino, ese 11 maravilloso de Chajarí, entrerriano. Bravo. Vino otro chico, por esos años vino otro chico que también es de Chajarí, Martino, lo había traído Toribio. Bravo. Fue 11 también, no tuvo la trascendencia que tuvo el Toribio Aquino, pero lo recordamos con... Y también otro chico que salió campeón, creo que era de la Roque, un dos, un zaguero, jugaba con el con Benedetti. Benedetti, ahí está, mirá. Benedetti. Qué grande. Exacto, un zaguero de la Roque. Entrerrianos, ahí con la camiseta, qué grande, ¿eh? Gabriel, ha sido un gustazo enorme tenerte, esperemos tener de vez en cuando algunas charlas, porque la verdad que me encantó. Te mando un abrazo enorme. Con todo gusto. Dale. Muchísimas gracias por la llamada. Dale. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Qué linda charla, che. Qué linda charla.